Kaixo, Gabón, bienvenidos, bienvenidas al penúltimo programa del año. Sí, al señor. Penúltimo programa del año. Porque ahora que estábamos otra vez haciendo el calendario, resulta que el 25 de diciembre, Navidad, y el día 1 de enero, Año Nuevo, pues coincide con el programa. O sea que nos obligan a coger vacaciones un par de semanitas, que además también nos vendrá bien para descansar un poco. Muchas gracias, jefe. Nada. Mientras no me pidáis dinero, yo días de fiesta, todos los que queráis. Bueno, ¿qué tal ZZ Iñaki? Pues muy bien, con ganas, como siempre. Como siempre, eso es importante. Baranda. Pues aquí, encantado, otra semanita más. Aquí estamos, pasando un poco de fresco en la calle y entrar en calor aquí, como siempre. Enseguida vamos a calentar motores. Gaizka. Buenas tardes, aquí aprovechando el banco para hacer un poco haciendo, de gimnasia. ¿Estiramientos? A ver. Y cámara, nada, con cámara, ganas cámara. Con ganas de volver otra vez, porque el otro día no pude ni decir ni pío, pues hoy a ver si podemos decir algo. Bueno, oye. Era así. Fue así, pero bueno, sí. Teníamos un invitado especial y había que muy bien. Desarrollar. Pues nada, salud y felicidad. Venga, pues, vamos. Vamos con la fanfarre. Bueno, pues nada, aquí estamos, antes de seguir, de arrancar con un par de vinilos que tengo aquí, de la casa, nunca mejor dicho, de la casa. Hay que saludar aquí a la gente, que antes nos ha olvidado, a la gente que nos escucha, vamos a empezar desde el más lejos, en Valencia, en Zaragoza, y luego a la gente que nos escucha aquí, los podcasts que vamos colgando de los programas, y en directo a través de las ondas analógicas, la 100.0 de la FM en Sinchilic y Ratia, y si no también en streaming. Por cierto, ZZ Iñaki, ¿cuál es la dirección de? ¿No tienes ahí? ¿Cuál? Perdona, la dirección de para escucharnos a través del streaming. Hay una dirección. Sí, pero no. A ver, eso es un enlace que saqué, pero no bueno, voy a... Bueno, enlace digo porque la gente igual nos puede escuchar a través de internet. Sí, a ver, eso es un enlace que he sacado yo del reproductor de la página web de Sinchilic. Ah, vale. Entonces, a través de la página web de Sinchilic. A ver, si queréis lo digo, pero... No, lo digo... https://... Espera, que apunte. radio.sindominio.net/Sinchilic. Ahí es, pinchas ahí. Ahí pinchas ahí, te sale directamente el reproductor. Sí. Ah, el reproductor con el que el nos reproductor escucha. De Sinchilic y Ratia, que si lo ponen hasta ahora, pues estamos nosotros. Bueno, pues eso es. Eso quería decir. ZZ Iñaki. Repite para que también nota bien. Otra vez. https://radio.sindominio.net/Sinchilic. Perfecto. Pues a través de ese enlace nos pueden escuchar en directo, digamos que digitalmente. Eso es. Bueno, pues ya hemos hecho las presentaciones, las puntualizaciones, y vamos a arrancar con nuestro primer vinilo a cargo de una conocida, seguramente muchas la conocéis por el tema Rescue Me, Fontella Bass. Mm. Pero este tema está editado pues como unos 5 o 6 años antes, en el año 62. De hecho, se trata del segundo single en la carrera de esta cantante, en el sello Bobbin Records. Este sello, por cierto, que era propiedad de un grande del rhythm and blues, como era Little Milton. Sello fundado en el año 58 y por el que pasarían también otros artistas, como por ejemplo Albert King. Vamos con el tema que nos ocupa, grabado en el 62 en el sello Bobbin Records, como digo, y que se titula Honey Bee. Where you gonna treat me, baby? Nothing like Bueno, pues acabamos de escuchar, como hemos dicho antes, a Fontella Bass con su título, con su canción Holy Bee. Y ahora vamos, en cuanto tenga preparado nuestro técnico, pinchadiscos, oyer, vamos con el siguiente tema, un tema del año 63, a cargo de Jesse May, en el sello Dra Records, y que, bueno, estamos dándole tiempo. Vale, se titula Don't Freeze Me. A Gabón All Nighters. Bienvenidos una semana más a Descubriendo el Norden. En esta novena entrega vamos a hablar de una de las voces más potentes y apasionadas de la historia del soul, Edwin Starr, de mis artistas de soul favoritos, y creo que de alguno que está ahí en la mesa, aunque bueno, ahora está al otro lado del cristal también. Pero dice, ¿no estamos en una sección de Norden? Sí, pero es que sus éxitos, que resonaron en las listas comerciales a nivel mundial, también lo hicieron en los clubes del Northern Soul, donde era muy querido y apreciado. Charles Edwin Hatcher, más conocido como Edwin Starr, nació el 21 de enero de 1942 en Nashville, Tennessee, pero creció en Cleveland, Ohio, donde se mudó con sus primos, los cantantes de soul, Roger y Willie Hatcher. Desde joven mostró interés por la música, influenciado por el gospel y el rhythm and blues. En 1957 formó un grupo de doo-wop de Future Tones, y comenzó su carrera como cantante. Starr vivió en Detroit, Michigan, en la década de los 60, el epicentro del soul en esa época, donde comenzó a ganar reconocimiento y firmó con Riktik Records. Su primer gran éxito llegó con Agent Double of Soul en 1965, una parodia de las películas de James Bond, que eran populares en ese momento. Otros éxitos tempranos incluyeron Headline News, Backstreet, una versión de Way Over There de The Miracles, y la popular SOS, que son las siglas de Stop Her On Sight. Tema lanzado en 1966, que se convirtió en un favorito inmediato de las pistas de baile del norte de Inglaterra, cimentando su lugar en la escena Northern Soul. Vamos con ello. Cuando Berry Gordy de Motown se frustró con sellos más pequeños como Riktik, que le robaban parte del éxito que tenía, optó por comprar el sello. Una manera rápida de acabar con el enemigo. Pues lo compro. Cuando Riktik Records fue adquirido por Motown en 1968, Starr pasó a formar parte del sello más prestigioso del soul. Motown lanzó el primer álbum de Starr, Soulmaster, en otoño. Contenía tres de sus éxitos de Riktik, los cuales son un clásico en el orden, el Agent Double O Soul, Stop Her On Sight, que acabamos de escuchar, el SOS, y Headline News, junto con sus dos primeros sencillos de Gordy, el sello subsidiario de Motown, y la versión de Starr de Oh How Happy. El primer gran éxito de Starr en Motown llegó con 25 Miles, que alcanzó el puesto número 6 tanto en el Hot 100 como en la lista de Rhythm and Blues, a principios de 1969. Starr había escrito la canción 5 años antes como un número de cierre de sus apariciones habituales en un club llamado Mikey's Hideaway. Esta canción sería una auténtica llenapistas en las salas del Norden del Reino Unido. Vamos con ella. This trip worth a while. You see, she's got the kind of love. En Motown unieron a Edwin Starr con Sondra Blinky Williams para formar un nuevo dúo en el verano de 1969. Hicieron una versión de Oh How Happy e hicieron un álbum titulado Just With You. Pero el gran éxito de Starr, lo que lo catapultó al estrellato internacional, llegaría con el icónico tema antibélico War, incluido en el álbum de 1970 War and Peace. En 1974, Starr se encargó de la banda sonora de la película Hell Up in Harlem, una secuela de Black Caesar que contaba con la banda sonora de James Brown. Este sería el último proyecto en Motown, ya que dejó el sello en 1975. A finales de los años 70, Starr tomó una decisión que cambiaría su vida. Se mudó a Inglaterra. Allí encontró un público que no solo lo admiraba, sino que lo veneraba como un héroe del soul. En Inglaterra, Starr se convirtió en una figura central en la escena Northern Soul, actuando regularmente en clubes y eventos y ganándose el cariño de los soulies. Uno de sus temas más celebrados en las pistas de baile fue Time, del álbum War and Peace, un clásico con un ritmo imparable, además considerado uno de los top 20 llenapistas del Wigan Casino. Vamos con Time. Durante esos años, Edwin siguió grabando para una variedad de sellos discográficos como Granite Records, 20th Century Records, Avatar, Calibre, Ten Records, entre otros muchos. Pero también estuvo grabando para un sello de alguien muy relacionado con la escena Northern. Y es que en los años 80, Ian Levine, del que ya hemos hablado, uno de los DJs más influyentes del Northern Soul, DJ mítico del Blackpool Mecca, fundó Motor City Records, con el propósito de revitalizar las carreras de artistas clásicos del soul. Starr fue uno de los principales fichajes del sello y grabó una serie de canciones que mezclaban el estilo clásico del soul con toques modernos. En esta etapa, Starr continuó conectando con su público británico, ofreciendo conciertos llenos de energía y pasión y reforzando su reputación como un verdadero showman. Edwin Starr murió de un ataque al corazón a la edad de 61 años, en su casa de Beeston, cerca de Nottingham, donde ya vivió para siempre en Inglaterra. Y en su lápida podemos leer el lema del Northern, Keep the Faith, el mantener la fe, junto con, le llamaban así, nuestro agente Soul. Por mi parte, cerramos este homenaje con un tema que es imprescindible en las pistas de baile del Northern Soul, Backstreet, uno de sus primeros éxitos de 1976 en Rick Tick. I've been living on the main street, where society is the main hood. People that live on main street, they don't know how to swing. But the people on the back street, they swing all night long. Although I live on the main street, the back street. Aquí, buen repaso le hemos dado aquí al señor Edwin Starr. Señor Edwin Starr, que sabía que tú le tenías ganas. Sí, le tengo muchas ganas. Es uno de mis. Yo creo que es mi. Mi artista favorito. Pero yo creo que de los que más ritmo tiene Motown, seguro. Sí, sí, sí. Seguro, porque pocas baladas así se le conocen. Sí, eso encaja mucho en la. En la filosofía, Northern, ¿no? Sí. Del Northern Soul. Esos ritmos acelerados. Y sí, sí, tempos. Sí. Está clarísimo. Es un gran artista. Que creó un gran sonido en Motown. Pues nada, muchas gracias, ZZ. Y aquí hasta la semana que viene. Y ahora vamos aquí al apartado técnico. Explico, sí. Porque el tema que hemos pinchado antes de la sección de ZZ Añaki, que era el de Yes y My, Don't Freeze Me, pues hemos percibido que no se oía muy bien. Sí. Y pensamos que es un problema de la aguja del tocadisco. Y nada, como las pruebas aquí a veces hay que hacerlas en directo, vamos a volver a pinchar el tema, digo, para que los oyentes no se mosqueen. Y si vemos que se oye igual de mal que antes, pues quitamos el tema y continuamos seguramente con la sección del señor Baranda. Vale, vamos a ver, cruzar los dedos. Dale. Venga. Breathe a word. just a fool, I know. Lord, I can't help it. Gotta go wherever you go. Stick to you like glue. Do what you tell me to. I've got a good thing going. I'm gonna see it through. You can ride my pockets, turn them inside out. Well, it really doesn't matter. It's you I care about. When it comes to your love, you hear me begging, please. Don't you freeze on me. Don't you freeze on me. Don't you freeze on me. Don't freeze on me. Don't you forget me, child. We're all only here just for a little while. Do you remember the guy, that guy that you were dating? He broke your heart now, and then you walked away. Oh, yes, he did now. Oh. Hola, amigos y amigas de Cales Cales Soul. Arrancamos esta semana de efemérides y cumpleaños con un 9 de diciembre de 1932, que es cuando nace el armonicista de blues Junior Wells. Fue conocido por sus grabaciones junto a grandes del género como Muddy Waters, Buddy White, Magic Sam o Looney Brooks. Antes de escuchar algo de Junior Wells, recordamos también un 9 de diciembre de 1963, donde las Supremes graban el que sería su primer álbum en Motown. Meet the Supremes. My little girl, Lord, she's a country girl. My little girl, Lord, she's a country girl. And she need more of me than anything in this world. Look at here. Cook my breakfast, dinner, supper. Serving me on time. Cooks my breakfast, dinner, supper. Serving me on time. Pasamos la hoja del calendario y nos situamos en el 10 de diciembre, donde recordamos dos fechas clave. Por un lado, en 1949, ese día, Fats Domino inicia una larga serie de grabaciones en el sello Imperial. Una de esas canciones fue The Fat Man, que se convertiría más tarde en su propio apodo y con la que vendió cerca de 1 millón de copias. Señores míos, pongámonos todos en pie, porque este 10 de diciembre siempre será recordado, con mucho dolor por supuesto, como el día en que murió en accidente de aviación The King of Soul, el gran Otis Redding. Era 1967 y en este trágico accidente murieron también 4 miembros de los Bar Keys, su banda habitual de acompañamiento: el guitarrista Jimmy King, el saxofonista Clayton Jones, el batería Carl Cunningham y el teclista Ronnie Caldwell. But nobody seems to understand. vamos hacia el 11 de diciembre para recordar tres fechas. Una, en 1958, los Coasters graban el tema Charlie Brown, que alcanzaría gran popularidad gracias a sus más de 80 versiones que realizaron diferentes artistas. En 1961, Motown alcanza su primer número uno con el tema de las Marvelettes, Please, Mr. Postman. Y en 1964 es asesinado en un motel de Los Ángeles otro de los grandes, nuestro gran Sam Cooke. Just you wait and see. Why is everybody always picking on me? Who's always writing on the wall? Who's always goofing in the hall? Who's always throwing spitballs? Guess who? Who, me? Yeah, you. Who walks in the classroom cool and slow? Seguimos ahora con el 12 de diciembre. Y pegamos un gran salto en el tiempo para situarnos en el año 2007 y lamentar la muerte de uno de los creadores, si no el único, del género que aceleró el rhythm and blues y el rock and roll, Ike Turner. Durante la década de los 50, Turner también trabajó como buscador de talentos y productor para Sun Records y Modern Records. With a woman like this, I don't need nobody else. Y terminamos con un 13 de diciembre, pero de 1928, que es cuando nace uno de los guitarristas de los maravillosos Funk Brothers, Joe Messina. Conocido por sus compañeros de estudio como el hermano blanco del soul, trabajó con artistas como Marvin Gaye, Los Temptations, Stevie Wonder, y entre sus trabajos destaca el acompañamiento que hizo en temas como Dancing in the Street de Martha Reeves y Las Vandellas, I Can Help Myself de los Four Tops o Your Precious Love de Marvin Gaye y Tammy Terrell. Messina abandonó la compañía cuando decidió trasladarse a Los Ángeles. Street. Bueno, Baranda, es que ricasco. Sí, y encima... Por este repaso a la enciclopedia sí, del y soul. Aparte de recordaros el tema de Otis Redding, que el Remember de inicio es el tema de él. También, efectivamente. O sea, que, efeméride, efeméride. Y luego, más adelante, si nos da tiempo, pincharemos otro tema de Otis Redding. Me parece perfecto. De sus inicios, si no da tiempo, pues para la sesión de la semana que viene. Vamos con un par de temas más en vinilo, que parece que funciona el tocadiscos. Vamos a cruzar los dedos. Vamos ahora con Betty Everett, que hizo gran parte de su carrera, bueno, de sus grandes éxitos en el sello BJ, pero que antes pasó por pequeños sellos locales, también importantes, de Chicago, como eran los sellos Cobra Records y Wonderful. Esta cantante, nacida en Mississippi en el año 1939, y que seguramente mucha gente habrá oído con su famoso tema de Sub Song, que está bien reclamar aquí que no se trata de un tema de Cher, que por cierto, manda huevos, y perdone la expresión, que le invitaran al Festival de Jazz de Donosti. Bueno, sin más, sigamos. Pues como decíamos, vamos con Betty Everett y su tema del año 62 en Wonderful Records, titulado I've Got a Claim on You. Sitting there talking about a divorce. Don't you never let me hear you say that no more. I got a claim on your baby. Got a claim on your baby. Quit. Now you can scream, you can cry, you can talk out your head. Before I let you go, I'd rather see you dead. I got a claim on your baby. Got a claim on your baby. I got a claim on your baby, and I'm never gonna let you go. Oh, now you were playing games when you said I do. To a priest, you can go to the judge, but I'll tell them something they have never heard. I got a claim on your baby. Got a claim on your baby. Bueno, pues después de escuchar a Betty Everett, que por cierto también hizo unos grandes duetos con Jerry Butler, bueno, pues vamos ahora con el siguiente tema. Es un tema inédito, un tema que no se grabó en la... O sea, se grabó en la época, no se publicó en la época, quería decir. Y precisamente, mira, enlazando con la muerte anteriormente citada de Otis Redding en el año 67... Y ya lo comentamos en uno de los primeros programas de esta temporada de Cales Cales Soul. El señor James Carr era uno de los candidatos a sustituir en el trono, ¿no?, de Rey del Soul, y junto con Joy Symon. Pero bueno, James Carr era uno de los favoritos. Pues bien, este artista, en el año, el 21 de mayo de 1968, concretamente, en los estudios Queen Bee, graba un tema que se titula Love is a Beautiful Thing, que por cierto, anteriormente fue grabado también por los Young Rascals y por otro artista del sello Godwax Records, que era Big Ben Atkins. Vamos a escucharle este tema, como he dicho anteriormente, inédito y publicado últimamente. El espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cale Soul. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Buenas tardes a toda la audiencia. Y nada, la semana pasada pues tuvimos que obviar un poquito la zona blues. En esta ocasión pues estamos de vuelta y gracias a un gran amigo que tengo por aquí por la radio, que le llamamos el profesor. Y bueno, pues este señor me trajo el otro día un disco de, os lo voy a adelantar ya, John Mayall, fallecido pues hace poco, lo acabo de mirar en el móvil, en el 2024, en julio me parece. Nació en el 33, ha vivido 90 años y la verdad es que por mí podría vivir 1000 años más, porque es una maravilla. Del blues blanco, él es británico, ha trabajado con Mick Taylor, con Clapton, con Peter Green, con muchísima gente. Y bueno, a mí siempre desde joven me ha encandilado este hombre, esa vocecita que no era la de los negros del Mississippi, ¿no? Tan gordota y tan gutural. Entonces este señor hacía las cosas de otra manera. Armonicista, teclista, guitarrista, cantante, compositor, pues la verdad, lo tiene todo, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta ocasión, hablaba yo de Carlos, mi amigo, que me dejó un disco, me ha encantado, y de hecho las dos canciones que hoy pincho van a ser de Mayall. Una es la primera que ponemos, que espero que os guste, está en colaboración con mucha gente, os recomiendo el disco, es John Mayall and Friends, me parece, o algo así, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso me corroboran. Bueno, y el tema que seguidamente pinchamos, valorar vosotros a ver qué os parece, es eso, es Along for the Ride. El tema es Yo-Yo Man. Bien, ha habido un pequeño error del tocadiscos, ¿eh? Ha sido el tocadiscos el que ha fallado. Entonces, vamos. Hay que pedir al Lonchero Reyes un tocadiscos nuevo. Pues sí, un algo, porque la verdad es que nos falla y nos hace estas puñetas. Entonces, bueno, ahora seguro que ya. Bueno, le hemos pegado un par de cachetes al tocadiscos y creo que va a sonar bien ya. Ahí tenéis Yo-Yo Man. Change come round. Bueno, parece que estamos teniendo problemas. Sí, parece que no nos funciona muy bien la pista o la aguja del tocadiscos. O sea, ya sabéis que funcionamos de forma muy manual. Con un tocata que tiene sus años e intentamos hacerlo lo mejor posible, pero la verdad es que es difícil. Hombre, yo si la pudiese cantar y tú tocar, ¿verdad? Nos la hacíamos ahora de inmediato, ¿a que sí? Yo talento musical para tocar, ¿no? Yo tampoco. Bueno, ¿No has traído la armónica, Vizca? Sí, armónica. Tócanos un tema mientras se prepara el tema, hombre. Bueno, pues mira... Mientras pasan estas cosas, pues damos un poquito de armónica ahí. Ah, mira, ya estamos, me dicen en producción. Ahí vamos entonces con Yo-Yo Man, puede ser, chicos. Adelante. Love in his eyes, he's playing it cool, but she sees his disguise, can't figure it out, but she understands. He takes her up and down, he's a yo-yo man. There's a chill in the air, paralyzed by the night. Change going down, but that's all right. They're working it out. They understand. They're up and down. Got a yo-yo man. Bueno, pues nada, muchas gracias por tener esa, bueno, por haber esperado un poquito. Ha merecido la pena, Vesca, que es muy buen tema, ¿eh? Gracias. Sí, bueno, yo creo que lo considera Mayal, que prácticamente todo lo que toca lo convierte en buena música, ¿no? Entonces, pues bueno, este era un tema de los elegidos. Me gustaba mucho la línea de abajo que tenía este tema. Y de hecho, el otro día mis amigos, estando en el local, les puse la canción y estamos todos un poquito, ¿no?, con la línea esa de abajo tan bonita, pues moviéndonos. Y bueno, en segundo lugar, pues he traído otro tema de John Mayall también, mismo disco. Por favor, ponerme el disco por aquí, ¿cómo era? Para que repita yo. John Mayall and Friends, y el título es Along for the Ride. Si lo buscáis por ahí, pues seguro que os va a agradar y, vamos, yo tengo intención de comprármelo, no os digo más que eso. Entonces, pues bueno, el segundo tema es un Early in the Morning, con un tempo un poquito especial, una forma de hacerlo especial, como no lo hace cualquiera, y bueno, ahí os va, John Mayall con Early in the Morning. Bueno, pues aquí estaba nuestro querido John Mayall con toda la gente está tan buena tocando. Y nada, yo por hoy pues agradezco a la gente, a toda la audiencia que haya escuchado estos dos temas. Espero que os hayan divertido porque la verdad se lo merece el señor John Mayall. John Mayall, fue un placer verlo aquí en Donosti una vez, yo hace muchos años ya, con Mick Taylor, que tocaba él a la guitarra, Mick Taylor. Y la verdad, pues un lujo. El que no lo conozca, que por favor busque John Mayall, que se informe un poquito y que va a ser muy feliz en su vida cuando lo escuche. Muchas gracias a todos y todas. Me despido y doy paso aquí a David y otra vez y a... ¿cómo éramos? Baranda. Baranda. A Baranda. Y ZZ Ñaki. Sí, ZZ Ñaki ya me acuerdo mejor, pero es que lo de Baranda... Un placer, Gaiskazu. Gaiskazu. Bueno, pues nada. Aquí no estamos cambiando los nombres. Estaba yo ahí recordando. Hoy está el programa un poco torpe, entre una cosa y otra. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta la próxima. La semana que viene. Bueno, vamos con el siguiente tema. Seguimos aquí, son las 9:02 de la noche. Nos queda prácticamente una horita de programa. Vamos ahora con Big by My Bell, un tema que grabó en el sello Royal Records, que supuestamente en el año 57 lo fundó un tal Fat Jack Taylor, que era, parece ser que dicen que era un supuesto gángster. Bueno, ya sabes que los gángsters tenían aficiones y bueno, de vez en cuando coincidía que les gustaba el soul y el rhythm and blues y bueno, fundó un sello. Este tema es del año 1966 y es una versión de una canción de Frank Sinatra y que se titula That's Life. That's life. That's what all the people say. Riding high in April, shot down in May. But I know I'm going to change the tune, yes, yes. When I'm back on top in June. I said that's life and funny as it may seem. Some people get their kicks just sopping on a dream. But I won't let it get me down, no, no. This final world, it keeps on spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a port, a pawn and a queen. I've been up and down and over and out and I know one thing. Yeah, this time I find myself just flat on my face. Pick myself up and jump back into the race. That's life. And I can't deny, you know I thought of calling it quits, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one wonderful try, I'd jump on one big bird. Flat on my face. I pick myself up then jump back in the race. Hey, that's life. That's life. No, I can't deny it. I thought I'd call it quits, but my heart just ain't gonna buy it. You know it's something that don't happen. Half of this coming July. And I'm gonna die. I say I'm going to roll myself. Bueno, pues acabamos de escuchar a Big My Bell. Mira, estábamos hablando aquí entre nosotros que tranquilamente podríamos dedicar una sesión de Cales Cales Soul. Con los seudónimos. Con los seudónimos, porque por ejemplo estábamos hablando de los Big, esta mujer es Big My Bell, y yo creo que hay unos cuantos, Big John Hamilton, y yo creo que hay algunos más. Pero sobre todo con el diminutivo Little. También. De Little hay unos cuantos. Little Milton. Little Esther. Little Richard. Little Ann. Ahora no me salen. Campana se acabó. El directo es lo que tiene. También que nos pone con los King. Con los King. King Floyd. Ya, Benny King. B.B. King. A ver, Aitor. Venga, Aitor. No sé. Tic-tac. Stephen King, ¿no? Ah, Stephen King, dice. Oye, igual el tío canta bien. No, en los Five Royals hay cinco Kings. Aretha Franklin, ¿no? King. Uy, ¿y esa? ¿Armónica? Ese es King... King Gaiska. Bueno, vamos con el siguiente... tema. Vamos con otro rey, aunque no se puso ese apodo, como era Jackie Wilson. Es un tema que está grabado en Brunswick Records. Lo que pasa es que Brunswick Records, la época que grabó, tiene dos épocas. Una que es la que grabó en Nueva York, que es la primera mitad de la década de los 60. Y luego ya le coge el gran productor al que le dedicamos la sección de la contraportada, como era Carl Davis. Y a mitad de la década de los 60 hacia los 70, es la época en Brunswick, pero la época que graba en Chicago. Este tema que vamos a escuchar ahora, la mayoría de la gente conoce sobre todo los temas que grabó en Chicago, pero hay cosas muy interesantes en temas grabados en Nueva York, como por ejemplo este tema que se titula The New Breed y que se grabó en el año 1963. Well, the new breed, we're making ourselves heard, yes, the new. So spread around the word. We're strong, we're strong. And we're cool. We're strong, we're cool. And when nobody's fool, we're the new breed. We make some mistakes, but we've got what it takes. We're the new breed. Yeah. We're the new breed. We're young and we can swing. Yes, the new breed. And you know anything. Look out for us. I will kick up a fuss. We're the new breed. We make some mistakes, but we've got what it takes. We're the new breed. And when we fall in love, we really fall. Darling, darling, everyone, baby, it's for keeps. But when we're on the town, we have a ball. Around and round, we twist and shout, yeah, nobody sees. We're the new breed. There isn't any doubt what the new get in our way. We're the new breed. We make some mistakes, but we've got what it takes. We're the new breed. Yeah. Oh, we're here to stay. But don't get in our way. We're the new breed. We make some mistakes, but we've got what it takes. We're the new breed. Honey, we're the new breed. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Hoy, gracias Yuri. Hoy va a ser uno de estos días de Soul Connection que nos va a dejar un poco descolocados, ya que vamos a unir música clásica, jazz, funk, vamos a unir a Nietzsche y vamos a unir al cine. Y por otra parte, además, los 9 minutos de duración del tema. Yo he escuchado el tema y es una gozada el tema, ¿eh? No os vais a aburrir. Voy a pedazo conexión hoy. Sí, pero además no os vais a aburrir. Además, yo creo que mucha gente conoce el tema, ¿eh? En fin, vamos por el principio, que es el autor de esta versión de Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, y que no es otro que Eumir Deodato, un músico brasileño, productor y compositor de arreglos basados principalmente en el jazz, pero conocido por su diseño y composiciones eclécticas de la unión de diversos géneros musicales como el rock, el pop, el rhythm and blues, el jazz funk y la música de orquesta. El gran éxito crossover del teclista, arreglista y compositor brasileño Eumir Deodato se produjo en el año 1972 con la gloriosa adaptación al territorio del jazz funk del clásico de Richard Strauss, Así hablaba Zaratustra. También nos sonará, ya que es la pieza clave de una de las obras maestras de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio. Disfrutemos, pues, de una de esas canciones que te atrapan y ya nunca te sueltan. Así habló Zaratustra, de Eumir Deodato. Bueno, pues aquí nos hemos quedado. Sí, qué tema más chulo. Un tema muy chulo, ¿eh? Fíjate que es un clásico, pues, sí, de Richard Strauss, pero lo he llevado a la zona jazz funk y salió este tema, un tema grabado en el año 1972, pero yo creo es un tema muy clásico. Sí, en la, claro, en la versión que acabamos de escuchar también es muy clásico. Yo, igual hay gente que no, pero yo creo que sí. Mucha gente lo habrá escuchado seguramente. 9 minutos. 9 minutos, pero que se disfrutan. Se disfrutan, exactamente. Cascos puestos a ojos cerrados, sí, y vamos. Y te dejas llevar. Te dejas llevar. En la baranda hasta los 9 minutos con los cascos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aquí no, nadie se ha atrevido a molestarle. Ha merecido la pena. Porque estaba ahí concentrado ahí en la en el tema de Richard Strauss, 2001. No, 2001 es espacio, la película. Eso. Iba, yo estaba añadiendo. Y mi boda. Añadiendo título. ¿Eh? Mi boda y la tuya. Bueno, sigamos adelante. Vamos a seguir con la sesión de hoy aquí en Sin Chile y Ratia, en la 100.0 de la FM, en Cales Cales Soul. Vamos ahora, acabamos de escuchar un tema del año 72, nos vamos 16 años atrás, en el año 56. Un cantante que también fue actor, cómico, del que hablamos hace unas semanas, porque hay una película protagonizada por Eddie Murphy que, digamos, hace una revisión de un personaje que creó este cantante, Rudy Ray Moore, que era Dolemit. Es una película, la verdad es que, joder, yo la empecé a ver un poco, ya estaba empezada, pero me enganché a la película y es bastante interesante. Dolemit Is My Name es la película de Eddie Murphy. Digo, por si alguno tiene interés o la quiere buscar, es bastante interesante. Pero vamos al cantante original, al actor original, que era Rudy Ray Moore, que en el año 56, en el sello Federal Records, nos deja esta joyita titulada Robby Dobby. Yes, that girl is melon fine. Why don't she make up her mind? Robby Dobby, oh Bobby, hey Robby Dobby, oh Bobby, we Robby Dobby, oh Bobby, hey Robby Dobby, oh Bobby, we Robby Dobby, oh Bobby. That's the girl for me. I got a girl named Bobby. She's like my everybody. Got a girl named Bobby. She's like my everybody. The pretty little girl, yes, Marie. Boy, I tell you, she's the girl for me. Robby Dobby, oh, Bobby. Hey, Robby Dobby, oh, Bobby. Ooh, Robby Dobby, oh, Bobby. Hey, Robby Dobby, oh, Bobby. Oh, Robby Dobby, oh, Bobby. That's the girl for me. Bueno, pues acabamos de escuchar este tema de Rudy Ray Moore, Robby Dobby, grabado en el sello Federal, año 1956. Y estábamos comentando aquí fuera de micrófono que era un poco el estilo ese, ¿no?, de Little Richard, así. Bueno, era lo que se grababa en aquella época, ¿no? Finales de los 50, ya ese rhythm and blues acelerado. Estilo Tutti Frutti, la canción. Estilo Tutti Frutti, Long Tall Sally, ¿no? Ese estilo, ¿no?, de que creó, bueno, Little Richard, Chuck Berry. Y bueno, Rudy Raymore pues se sumó, ¿no?, a esa escena, ¿no? Y, uh-huh, y también pues produjo canciones, compuso, bueno, grabó canciones como, como esta que acabamos de escuchar. Vamos con el siguiente tema de Trini López. Trini López. Bueno, era un cantante, un cantante, porque me, yo al principio también me mosqueé un poco. Sí, yo pensaba que era mujer. No, no, pero es, sí, no, no, es cantante y actor. Actor también. Y grabó una serie de singles y un, en varios sellos. Y en uno de ellos, precisamente en el sello Reprise Records, ¿sabéis de quién era? ¿De Berry Gordy? No, no. Frank Sinatra. Frank Sinatra se dedicaba también a, bueno, creó un sello. Y por el sello pues pasó gente como este cantante, como Trini López. Pero bueno, el tema que vamos a escuchar se grabó en el sello United Modern en el año 1964 y se titula Sinner Not a Saint. Saint, I collect little girls like some do stamps. When it comes to breaking hearts, man, I'm the champ. Just like a spider lures the fly. If you fall into my web, you're gonna cry. Hey, hey, little girl, don't you mess around with me, 'cause I'm just a sinner, not a saint. Oh, yeah. Hey, hey, hey, little girl, don't you mess around with me, 'cause I'm just a sinner, not a saint. It's true, I'm a sinner, in my book that's a winner. I live by my golden rule. For me, there's nothing better, I follow to the letter. That's a do unto others, for they do it to you. Envío gratis, hasta 50% de descuento y mucho. El jueves 5 de diciembre pasado cumplía 101 años el arreglista, director y productor Johnny Pate, cuyo trabajo aseguró que Chicago hiciera una contribución significativa a la mezcla del rhythm and blues y el gospel, que se conoció como soul. Fue un hombre muy ocupado y su nombre aparece en las etiquetas de muchos discos. Bajista y arreglista autodidacta, habilidades que aprendió mientras servía a la Armada estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Tras su licenciamiento en 1946, tocó en la Big Band de Coleridge Davis. Y entre 1947 y 1949 trabajó con los violinistas de jazz Stuff Smith y Eddie South. A principios de los 50 participó en dos tríos, el trío de Dorothy Donegan y el trío Ahmad Jamal. Estamos en unos años en los que también Johnny Pate desarrolla sus habilidades como arreglista, trabajando en los números de producción de espectáculos para el Cotton Club de Harlem. Y ya en el 57 forma su propio grupo, The Johnny Pate Trio, y en 1958 ya obtiene su primer éxito en las listas de Rhythm and Blues. Además, el sello Blue Note le contrata como el bajista de la casa para grabaciones de artistas, que iban desde Ella Fitzgerald hasta Sarah Vaughan, y participando también en grabaciones de Duke Ellington. Su actividad como bajista con el Johnny Pate Trio se desarrolla en otros sellos como King, Federal, Gig, Salem y MGM, y además escribió los arreglos, tocó el bajo y dirigió el álbum de James Maudy para el sello Argo 1958, Left Train from Overbrook. Precisamente este álbum fue el último en el que Johnny Pate tocó el bajo, ya que la demanda de sus servicios como arreglista, director y productor de álbumes de jazz le obligó a hacer de estas sus principales actividades musicales. Rob you of your sleep. Do you know your left from the right? Or make you toss and turn in the night? Then it's a wonderful, a wonderful, a wonderful, a wonderful. Ha! Then baby, that's a love. Oh love. Then baby, that's a love. When you feel this thing inside, just let it. En 1962, Carl Davis, que ya había conseguido un gran éxito con el tema de Gene Chandler, Duke of Earl, fue nombrado director de artistas y repertorio, responsable de la contratación de talentos para revivir el sello OK. Davis le invitó a Johnny Pate a unirse a la causa como arreglista, y uno de sus primeros trabajos, The Monkey Time, de Major Lance, logró un gran éxito con un top 10 en las listas de éxito americanas. Después le siguieron tres éxitos más nacionales para Major Lance, todos con un ritmo latino, metales vibrantes y melodías pegadizas, y todas producidas por Carl Davis y con los arreglos de Johnny Pate y escritas por Curtis Mayfield, un joven con ambiciones de tener su propio grupo. Oh. Curtis Mayfield quedó tan impresionado con esos maravillosos arreglos para Major Lance que le pidió que hiciera lo mismo para la siguiente grabación de los Impressions para el sello ABC Paramount. Johnny aceptó la oferta y pronto se encontró trabajando como productor a tiempo completo para ABC. En palabras de Johnny Pett, de repente, ahora estoy haciendo cosas de rhythm and blues por las que recibo cheques que parecen números de teléfono, y no recibía ese tipo de cheques haciendo jazz. Johnny Pate trabajó con Mayfield en una serie de sencillos de gran éxito que incluyeron It's Alright, Amen, Keep on Pushing y People Get Ready. Años más tarde, Johnny arreglaría, orquestaría y dirigiría toda la música original de Curtis Mayfield para la exitosa película Superfly. Here you are again, telling me you're sorry, baby. Telling me you wanna come on back home where you belong. There you go again, lying and alibiing, singing that same old worn out song. Here come now, hey, hey, hey. Can't hear you no more. Another night, another night of loneliness. But don't look like I can cry. Another night of happiness. When the night al final de una década tan trascendental como los 60, la gente empezó a avanzar hacia una nueva etapa. Carl Davis había creado su propio sello discográfico, Dakar Records. Curtis Mayfield dejó los Impressions y publicó en solitario en su propio sello, Carlton Records. Y Johnny Pate firmó un contrato con MGM Bear que le permitió grabar su propio disco, Outra Jeus, en el año 1970. Disco que lleva su nombre en la portada y está dirigida, arreglada y escrita por él. Su tema principal, de estilo muy funky, muestra el talento de la gran banda de 13 integrantes que Johnny reunió para las sesiones. La banda de King Curtis, los Kingpins, todos leyendas, se unen a la guitarra distorsionada de Joey Beck, la flauta de Jerome Richardson y una sección de metales de 5 músicos. Outra Jeus es un disco genial, se mire por donde se mire, y lleva la firma del gran Johnny Pate. El éxito de Johnny Pate en el campo del rhythm and blues fue seguido por proyectos de bandas sonoras para cine y televisión en los años 70, el más conocido de los cuales es la música de Shaft in Africa, del año 75. También hizo las bandas sonoras de la serie de televisión Shaft en el año 76, que por desgracia tuvo una vida bastante corta. Otras bandas sonoras de Johnny Pate para películas incluyen Brother on the Run, Black Town, Dr. Black y Mr. Hyde, Satan's Triangle y la banda sonora original de Busting Laws en el año 1980. Cuando Johnny finalmente decidió buscar su retiro en Las Vegas, rápidamente encontró a su buen amigo, el cantante de jazz Joey Williams, en la puerta de su casa, insistiendo en que no solo no estaba retirado, sino que tenía varios proyectos para los que necesitaba los servicios de Johnny Pate como arreglista y director. Williams estaba recibiendo cada vez más solicitudes para actuar con orquestas sinfónicas y Joy estaba decidido a tener a Pate como su director. Desde la llegada de Johnny Pate a Las Vegas hasta la muerte de Joy Williams en el año 99, Johnny Pate siguió con lo que más sabía, escribiendo arreglos y dirigiendo para Williams en muchas ocasiones. Bueno, pues después de escuchar esta banda sonora de Shaft in Africa, es un súper tema, sí. Vamos a seguir, vamos a avanzar, vamos a acabar ya esta sesión maravillosa y vamos ahora con Otis Redding. Te he dicho antes que íbamos a pinchar un tema de Otis Redding, Aitor. Sí, venga, así arreglamos la tarde ya. Vamos a arreglarla, venga. Vamos a ver si la ponemos ya a nivel un poquito más alto. Y vamos con un tema, es uno de los primeros temas que grabó Otis Redding y Don Stax, y sucedió cuando en un breve periodo de tiempo viajó con su hermana a Los Ángeles y estuvo viviendo una época ahí y grabó un tema que se titula She's Alright, acreditado a los Shooters y que se grabó en el año 1960. I'm like a harbor, make a man on my Bueno, pues acabamos de escuchar esta canción, She's Alright, acreditada a los Shooters con Otis Redding, año 1960. Vamos ahora con Jackie Ross, una de las grandes estrellas de la Chess, pero que antes pasó por un sello discográfico llamado Sar Records, del que ya hemos hablado aquí en Cales Calesol, era sello propiedad del gran Sam Cooke. Y además, el tema que vamos a escuchar se trata de la primera publicación de esta artista, de Jackie Ross, una composición además suya también. Y el tema se titula Hard Times. I got married just a year ago. I thought things would work out fine. Mama warned me that things might get a little rough. I found out mama was a lying. Things couldn't get no rougher. I know they couldn't get no tougher. The last time I had a brand new hat, the people thought the world was flat. Mama tried to get me not to marry. She said, honey, don't you be so blind. I too was a fool, 'cause I married out of school. I found out mama was a lying. Singing the blues. Después de escuchar este tema instrumental de Jim Parrish, Skate, vamos ahora con el último tema que vamos a pinchar en esta gloriosa sesión. Y que es, bueno, es un tema de Aretha Franklin, pre-Atlantic, es decir, Aretha Franklin, sus primeros éxitos, sus primeros temas, los grabó en el sello Columbia Records. Por cierto, quiso ser fichada por Motown, pero bueno, se quedó ahí en el intento. Y bueno, es verdad que no es una etapa muy conocida de Aretha Franklin, la etapa más conocida es la de Atlantic, pero bueno, tiene algunos temas interesantes, ¿no? Antes de fichar por el sello de Nueva York. Vamos a escuchar el tema Rock Away Your Baby with a Dixie Melody, Aretha Franklin en Columbia Records. Your baby with a Dixie melody. When you croon, croon a tune from the heart of Dixie. And just hang my cradle, mammy mine, right on that Mason Dixie line. And swing it from Virginia to Tennessee. With all the heart that's in ya, weep no more, my lady. Sing the song for me. Hey, little Joe, just as though you had me on your knee. Million baby kisses I'm gonna deliver the minute that you sing that Swanee River. Rock-a-bye. You rock a bye, baby, with a Dixie melody. Oh, weep no more, my fair lady. Why don't you sing a song for me? Hey, little Joe, just as though you had me right down. A million baby kisses, I said, I'm gonna deliver the minute that you sing that. Bueno, pues nada, ya tenemos que despedir esta sesión de hoy de Cales Cales Soul. Disculpas por las molestias ocasionadas. Esperamos que no se vuelvan a repetir ni a repartir. Pero bueno, cosas del directo. Nos ha fallado aquí nuestro amigo Tocadiscos y nos ha trastocado un poco los planes. Pero bueno, lo hemos intentado solucionar lo mejor posible. Bueno, David, porque el espectáculo continúa. Perdona, dime, un inciso, yo creo que no habremos molestado a nadie. Si acaso tendremos que pedir disculpas por los errores. Pero bueno, pero molestar, yo creo bueno, que no. La sí. Calidad ha estado, el sonido está un poco por debajo de las expectativas. Por eso he dicho, por las molestias ocasionadas. Bueno. Bueno, pues nada, en definitiva, que nosotros la semana que viene estamos aquí, ¿eh? Nos estamos fustigando ahora un poco, por lo menos yo. Pero la semana que viene estamos aquí. Yo había entendido que había fiesta hasta enero ya. No, no, no, la semana que viene todavía. Vale. Sí, 18. El 18 y luego ya os doy fiesta dos semanas, ¿os parece? Vale, muy bien. Vale, pues muchas gracias, jefe. Nada, mandar paso estamos. ¿El aguinaldo cuando toca? El aguinaldo. Bueno, venga, nos despedimos a lo grande, como siempre. Bueno, pues nada, saludos a toda la familia que nos escucha desde aquí, desde Radio Sinchilic, Sinchilic Irratia. ¿Ya? Y decimos, como siempre, adiós, agur, de esta forma, ¿no? ¿Cómo es? En Cales. En Cales, Cale Sol.